Buenos días. No hay. Hoy sí que tengo que deciros buenos días a todos porque acabo de llegar, así que no hay razón, digamos, muy importante para que haya llegado tarde, más que estar en la con los hermanos en la LIPA, disfrutando también de una clase sobre los viajes del apóstol Pablo. Me habían invitado a compartir con ellos y hemos tenido un tiempo muy bueno, pero tienes estas cosas que tienes que salir corriendo para llegar aquí. Pero aún así, viniendo, da tiempo para algunas cosas, da tiempo para pensar y da tiempo para darle gracias a Dios por tener voz, por ejemplo, una cosa muy fácil. Todavía notaréis que me falta algo y a lo mejor al final de este tiempo pues termino mal, ¿no? Pero ya pido disculpas de principio. Pero ayer cuando me acosté no podía hablar. Y entonces esto es algo que nos hemos encontrado esta mañana con la posibilidad de seguir hablando. Si no, hubiera tenido que ocupar otro mi sitio porque la voz era... Por eso espero que el pasaje de esta mañana y el Espíritu Santo pues nos dirija a todos y transforme nuestras vidas a base de lo que nos dice aquí, ¿no? De lo que nos dice a cada uno de nosotros en nuestra circunstancia personal y también a cada uno de nosotros en nuestra circunstancia de iglesia. Me gusta mucho pensar siempre que cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios en comunión, pues la iglesia recibe y recibe mucho, y porque recibimos a la vez y recibimos también en particular para cada uno de nosotros. Es una ocasión muy especial y hay que valorar mucho este tiempo. Esta mañana tenemos un pasaje que es el final del capítulo 26 del Evangelio según Mateo, donde nos vamos a encontrar con la escena, digamos, más dramática previa a lo que fue la pasión física y final de Cristo. La pasión ya ha empezado, ¿eh? Nadie puede leer el capítulo 26 del Evangelio de Mateo sin pensar que la pasión de Cristo empieza después, ¿no? Hemos hablado en otra ocasión, este pasaje, este capítulo lo hemos dividido en muchos fragmentos pequeñitos porque contiene una gran cantidad de mensajes y de información y una gran cantidad, una gran carga de alimento, y necesitamos ir poco a poco con él, pero también porque es importante que nos centremos y que nos vayamos centrando en qué cosas está el Espíritu Santo por medio de los evangelistas, en este caso por medio de Mateo, qué cosa nos está transmitiendo, ¿no?, de la vida de Cristo y también de la vida de sus apóstoles y sus discípulos y sus amigos. Vamos a leer este pasaje. Entonces, Jordi, si puedes tú tener la lectura, y así voy ahorrando, voy economizando voz. Vamos al versículo 57 hasta el final. Mateo 26, 57. Empezamos ahí, vamos a llegar hasta el final del capítulo 26. Gracias. Aquí hay dos escenas. Si esto fuera un vídeo, una película, veríamos cómo el director funde dos escenas que están ocurriendo a la vez, en paralelo, ¿eh? Y es así como el evangelista Mateo y los otros también le imitan, cómo van describiendo a la vez una cuestión que tiene que ver con la hora de la verdad. La hora de la verdad, cuando el Señor tiene que decidir qué va a decir a aquellos que le han prendido, y cuando los amigos de Jesús, hasta los más amigos, hasta los más valientes, hasta los más decididos, tienen que decidir qué van a hacer con Jesús, con su testimonio. Los que habían prendido a Jesús, nos dice el versículo 57, lo llevan ante el sumo sacerdote. Y no solamente ante el sumo sacerdote, sino ante toda una cohorte, ¿eh?, de los escribas y los fariseos. estaba claro quién había preparado la detención de Jesús, quién estaba detrás de todo esto, ¿verdad? No eran los que habían ido a recogerlo, pongamos de esa manera, ¿no? No eran los que habían ido a hacer el trabajo sucio de ir a detenerlo con palos y con armas y demás, ¿verdad? Había alguien detrás instigando todo este proceso, y aquí vemos quién estaba detrás de todo esto. Los que habían prendido a Jesús, por un lado, lo llevan ante el sumo sacerdote, y luego Mateo nos presenta la otra escena, en el versículo 69. Pedro se queda fuera, sentado en el patio. Pero fijaros que en el 58 nos introduce la escena otra vez para saltar después al 69, ¿verdad? Por eso hablo de que el relato aquí son dos escenas, ¿eh? Porque viene un versículo, nos lanza a Jesús y la comitiva hacia el sumo sacerdote, y justamente al mismo tiempo, ¿eh?, el relato nos manda a Pedro a otro sitio, ¿verdad? Hace así, pum, cada uno se fue a su sitio. Jesús a que le interrogaran, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin de todo aquello. El detalle de Mateo con este asunto es distinto del que dan los otros evangelistas, ¿eh? Aquí Mateo claramente nos dice qué hacía Pedro ahí fuera en el patio, ¿eh? Jesús se iba hacia la muerte, hacia el interrogatorio que le llevaría a una condena populista o del populacho, instigada por los mismos que habían instigado su detención. Y Pedro, así como acabamos de leer que cuando le detienen todos salen corriendo, Pedro no. Pedro no sale corriendo, Pedro le sigue de lejos. Decide mantenerse junto a los alguaciles para ver cómo acaba todo aquello, ¿no? Podemos imaginar a Pedro como que no se cree lo que está pasando. El Señor en cualquier momento va a desatar lo que todos estábamos esperando, y yo esto no me lo quiero perder. Esa es una posibilidad, ¿eh?, que Pedro no quisiera irse tan rápido porque no pudiera creerse que eso iba a quedar así. Puede ser que, como había tenido algunas discusiones y algunas pequeños conflictos sobre quién iba a ser el mayor en el reino, pues quizá a lo mejor pensara, bueno, como esto se va a arreglar al final, pues si estoy yo cerca, bueno, pues voy a poder de alguna manera contarlo y voy a poder ser testigo de ello, y además pues voy a poder reafirmar mi liderazgo, ¿verdad?, en el grupo. No lo sé, no sabemos lo que pasaba por su cabeza. Sí sabemos que se quedó para ver cómo acababa esto, ¿no? Y también sabemos otra cosa. Aquí parece que Pedro es el único que sigue a Jesús de cerca. Y si vamos a Marcos y vamos a Lucas, veremos que es muy parecido el relato. Sin embargo, había más discípulos ahí, por lo menos uno más, ¿eh? Luego lo veremos. Sin embargo, es Pedro el que aparece aquí como, digamos, segundo protagonista, ¿no?, después de Jesús. Y Mateo nos deja ahí la escena, Pedro cerquita y escuchando, y entonces entramos en lo que pasó con el Señor, ¿no? Aquellos que habían estado instigando su detención lo tienen ya ante sí, y por lo tanto consiguen lo que querían, ¿no?, que es aislar a Jesús de sus discípulos, a quienes temían, aislar a Jesús de sus amigos, a quienes temían, aislar a Jesús de la gente, a quien temían, dejarlo solo, difundir la idea de que Jesús había sido detenido como a un malhechor, que quedara ya la confusión total, ¿no? Habían ido a por él con un ejército. Luego lo que hubiera hecho el ejército, que no hizo nada, pues es lo de menos. Pero la cuestión está en que fue un ejército a prenderlo, ¿eh? Y entonces, ahora les faltaba el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso cuando tienes ya una persona aislada, desprovista de su prestigio, desprovista de sus amigos, desprovista de la gente que lo sigue? Bueno, vamos a ver si ahora ya, ante un montón de gente predispuesta a escuchar un falso, o sea, una blasfemia, pues vamos a ver si provocamos la blasfemia. Dice versículo 59, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús. ¿A fin de qué? A fin de darle muerte. No había otro propósito en las vidas de estas personas que acabar con la vida de Jesús. No estaban allí para hacer un juicio justo, ni para esclarecer qué pasaba acerca de Jesús, si era él el Mesías o no era el Mesías. No estaban para eso. ¿De acuerdo? Cualquiera que piense que aquello fue una confusión y que al final Jesús acabó en la cruz, pues que se diera una serie de circunstancias todas desfavorables y pobre hombre, y que todos aquellos, incluido Pilato y demás, fueron víctimas de las circunstancias, pues están muy equivocados o pretenden convencernos de cosas que no se sustentan. No hay ningún evangelista, ninguno de los evangelios que narre esto en plan de anécdota o en plan de accidente. El Señor Jesús fue, y por eso fue después tan fuerte la predicación de los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron a predicar Pedro en Pentecostés y todos los demás a los judíos, diciéndoles que se lo habían cargado y que lo habían hecho adrede y que había sido el resultado de todo un complot y de todo un propósito de muerte. A Cristo lo mataron sus hermanos judíos. A Cristo lo mató, lo llevó a la cruz el odio que le tuvieron sus propios hermanos de sangre. Y a Cristo lo llevó a la cruz que la humanidad plasmada y representada por aquellos que más decían conocer a Dios, pues lo rechazó por completo, ¿no? Como dice Mateo en muchas ocasiones, para que se cumpliera la Escritura. Todo esto estaba anunciado. Y estaba anunciado que iba a ser así y no de otra manera. Así que aún quedan unas cuantas semanas, unas cuantas predicaciones, pero ya pocas, para llegar a la cruz. Pero estamos ahora en el principio, en el embrión de cómo se gestó todo aquello, ¿no? Buscaban encontrar falso testimonio contra Jesús, pero nos dicen también otros evangelistas, sobre todo Marcos en el capítulo 14, que no había forma de que los testimonios fueran congruentes. No había manera de que aquello tuviera visos de ser real. Y entonces es cuando lo que se encuentran estos hombres es que alguien saca unas palabras de ahí en medio que dicen, en las que se rumorea que él había dicho que iba a reedificar el templo después de que ellos lo destruyeran. No, después de que él lo destruyera. O sea, que ya sabéis lo que hace la gente, ¿no? En general, lo que solemos hacer con las personas que no nos gustan mucho, que es tomar sus palabras, tergiversarlas un poco, utilizarlas a nuestro favor y sobre todo utilizarlas en su propia contra. Jesús no creo que dijera que él podía destruir el cuerpo. Le dijo, destruir este templo y yo lo reedificaré. Pero es muy bueno, es muy fácil sacar las palabras del contexto, ¿no? Es muy fácil sacar lo que uno ha dicho, lo que uno ha hecho en algún momento y utilizarlo en su contra. Así que, fueran esas palabras exactas o no fueran, era lo de menos. La cuestión es que tuvieran algo a lo que agarrarse. Entonces dice el versículo 61 que salieron dos falsos testigos o dos testigos que dijeron: oye, yo he oído decir a este hombre, este declaró, dice el versículo 61, dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y después de tanto oír testimonios de unos y de otros y que les acusaban, aunque no fueran verdad o no, nadie estaba preocupado ahí por encontrar la verdad, ¿no? Y entonces por eso encontramos aquí al sumo sacerdote que le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y dice, primero empieza diciéndole, ¿no dices nada? ¿Cómo no te defiendes? Porque claro, ellos sabían que cualquier cosa que él dijera iba a ser utilizada, ¿cómo? En su contra. ¿Qué estaban provocando? Estaban provocando que Jesús se levantara ahí y hiciera una declaración, entonces ya lo pillaran. Y es así cuando nosotros hablamos con las personas que están interesadas en la vida de Jesús y que están interesadas en la muerte de Jesús, es importante que conozcamos los detalles. Es importante que conozcamos cómo cuenta Mateo el asunto, cómo lo cuenta Marcos, cómo lo cuenta Lucas, cómo lo cuenta Juan, lo cuentan los cuatro este pasaje. Cada uno lo da sin muchas contradicciones o prácticamente ninguna contradicción aparente, pero cada uno da una visión un poquito diferente para ir completando esa foto. Y lo hacen de una manera muy clara para mostrar cómo fue el juicio o cómo empezó el juicio a Jesús. No dices nada. Como no decía nada, entonces es el sumo sacerdote el que le provoca. Es decir, dinos ya si eres el Cristo. ¿Eh? Dínoslo ya, que es que tenemos, se nos hace tarde. Que hoy es, ¿qué era? ¿Qué día era? ¿Lo sabéis? ¿Qué día era? ¿Eh? La noche del jueves, ¿no era? Venía el día de reposo. Llegaba el día de reposo, ¿no? Les quedaba poquito. Pues, ojo con ello, ¿no? Venga, dinos ya si eres el Cristo. Lo que condenó a Jesús no fue un malentendido. Es lo que quiero que nos quede bien claro. Es lo que quieren los... Creo que quiere los, cada uno de los cuatro evangelistas que quede bien claro. A Jesús no se lo llevó la turba presa de una confusión. Lo que condenó a Jesús fue su propia naturaleza. Su propia declaración de quién era él. Su propia identidad. No fue un malentendido. Que nadie diga nunca, que nadie piense nunca que Jesús fue ajusticiado por un accidente, ¿no? Algo que no tenía que haber sucedido, pero no en el sentido en el que lo pensamos nosotros, sus discípulos y aquellos que pensamos que fue una gran injusticia, sino algo en el sentido de que fue una confusión. Muchos historiadores hablan van en esa línea. Aquellas personas estaban ante el Hijo de Dios, declarado, probado, seguido, amado, querido, que cumplía lo que estaba diciendo la Escritura acerca de él, como muy bien muestra Mateo en su Evangelio, pero también ellos estaban cumpliendo la Escritura, porque estaba dicho que en lugar de adorarlo, recibirlo y bienvenirlo, pues iba a ser ajusticiado, mejor, inajusticiado. Y es importante que veamos cómo algunos detalles aquí van a ayudarnos a ver esta foto clarísima, ¿no? Vamos a tener una lectura en Lucas 22. Lucas 22, versos 66 a 69. Hay otros relatos del Evangelio en los que nos dice que hay como dos ocasiones en las que a Jesús le intentan, le piden, le preguntan, le ruegan que diga si es el Cristo o no. La primera la acabamos de ver en Mateo y esta es la segunda. Verso 66. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Fijaros lo que dice Jesús. Si os lo dijera, no me creeríais. Y si os hiciera preguntas yo, no me contestaríais. Pero de ahora en adelante, el Hijo de Dios está sentado al lado del Todopoderoso. Fijaros que es un relato paralelo a lo que está pasando durante la noche. Parece ser que hubo dos momentos. Uno en casa del yerno de Caifás y otro en casa ya de Caifás. Mateo nos dice uno y Lucas nos cuenta los otros dos. Juan también habla de esos dos encuentros. Pero es muy claro lo que les dice, lo que les declara Jesús. Da igual lo que yo os diga. Tenemos que quedarnos con esto, ¿no? Da igual lo que yo diga. ¿Para qué me estáis preguntando? Si ya habéis resuelto en vuestro corazón y en vuestro seno que me vais a matar. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os pregunte? ¿Qué me queréis preguntar? El Señor sí sabía cuál era el fin de aquello, igual que ellos sabían cuál iba a ser el fin de aquello. La respuesta de Jesús en este caso fue, tú lo has dicho, versículo 64. Tú lo has dicho. Eres tú el que has dicho que yo soy el Cristo. Al final lo has dicho tú. Es lo que le está queriendo decir. El sentido de la frase es, eso es lo que tú querías oír, ¿no? Pues ya lo has dicho. Y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Así que eso fue lo que el detonante para que se le echaran encima a aquellos que tenía delante, ¿verdad? Fue la base para el linchamiento que nos cuenta aquí Mateo. Y la posterior condena a Jesús. Algo que ellos mismos habían declarado que Jesús tenía que decir. Y Jesús no se negó a decirlo, claro. Versículos 65 a 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos le respondieron y dijeron, ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, ¡adivina, Cristo! ¿Quién es el que te ha golpeado? Esto se repitió después, pero ya empezaba ahí la juerga. La pasión de nuestro Dios, de nuestro Señor, como decíamos hace unos domingos, empezó en el Gólgota, empezó en el Huerto de los Olivos. No sabemos dónde empezó exactamente a sufrir, a sentir lo que tenía que sufrir. Nos lo describen los evangelistas, sobre todo en un momento en el que le dice a su padre, si es posible, pase de mí este cáliz, ¿no? Pero si ya habíamos dicho que el Señor se le fue despojando de todo lo que tenía a su alrededor, amigos, familia y demás, ya estaba despojado aquí de su dignidad como persona, ¿no? Ya aquí lo que estaban teniendo delante ya no era una persona con su dignidad, ya era alguien a quien se podía abofetear, linchar, insultar, por no hacer nada más que bien a la gente con la que se había encontrado. Qué paradoja, ¿no? Qué impresionante. Por más veces que lo leamos, no nos vamos a hacer una idea de lo que el Señor tuvo que padecer. Por supuesto en la cruz, pero en esta preparación que hay para esa muerte indigna, ¿no? ¿Os imagináis decirle a Dios, adivina quién te ha golpeado, Cristo? ¡Pah! Eso estaban haciendo, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios, en Filipenses, dice, aquel que estaba en una posición, siendo Dios, y llegó hasta obediencia, y obediencia que le llevó a la muerte y muerte de cruz. Y aquí el Señor está en ese momento de pérdida de todo, de despojarse a sí mismo. Eso es despojarse a sí mismo. No es quitarse la ropa, no es darle el dinero a los pobres, eso no es despojarse a sí mismo. Es perder la condición de dignidad de un ser humano. Y el Señor estaba ya de camino a ello, ¿no? Testigos falsos, enemigos esperando pillarte, buscando cómo encontrar la manera de que tus propias palabras te condenen, y por supuesto aprovechando eso para, como las hienas, no sé si habéis visto algún documental de estos que se ve de vez en cuando, cómo se comen las hienas a los bichos cuando aún están vivos, van detrás como de animales muy grandes, animales enormes, más grandes que ellos, que les enganchan y se los van comiendo mientras todavía están vivos. Esto era lo que estaban haciendo con Jesús. Mateo nos vuelve otra vez al escenario de Pedro. A la escena de Pedro sentado fuera en el patio y con la oportunidad de ser testigo, con la oportunidad de ser otro tipo de testigo, ¿no? Con la oportunidad de cumplir su palabra de voy a morir contigo, Señor, ¿no? Y aquí podemos vernos reflejados cada uno de nosotros en lo que significa nuestro compromiso con el Señor, ¿no? En este otro pasaje. En el primer pasaje de Mateo, en la primera escena, Mateo nos muestra cómo algunos buscaban testigos para condenar, y aquí parece que es como si se estuviera buscando a Pedro como el único testigo que pudiera equilibrar aquello, ¿no? No hablando en su defensa, sino simplemente reconociendo que estaba con él. Reconociendo que era uno de él, uno de su equipo, uno de su grupo, un amigo suyo. Pero lo que estaba viendo de lejos o a media distancia de lo que estaban haciendo con Jesús, lo tenía paralizado. Si ya le había extrañado mucho, si ya le había chocado, si no podía creerse que a Jesús lo llevaran preso, aún podía creerse menos lo que estaba pasando ahí delante de sus narices. Esa denigración, esa ausencia absoluta de piedad, de cualquier estímulo positivo que puedan tener los seres humanos contra su maestro, contra aquel a quien él amaba, lo había dejado anulado. completamente anulado. Y son mujeres las que le preguntan a Pedro. Mujeres que tenía, su testimonio tenía muy poco valor. Ni siquiera les habrían hecho caso, seguramente se hubieran dicho que él era de los amigos. Sabéis que los testimonios de las mujeres no valían mucho por aquella época, ¿no? Pues son dos mujeres, o según el relato, según el evangelista, la misma dos veces o dos diferentes, da igual, que le preguntan a Pedro, oye, ¿tú eras de aquellos? ¿Tú? Y Pedro dice, no, yo pasaba por aquí. Él lo negó delante de todos ellos, dice el versículo 70, ¿no? Él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué me hablas. Cuando salió al portal, versículo 71, lo vio otra sirvienta, dice aquí Mateo. Y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó, dice, y ahora con juramento. Primero negó a Jesús, luego lo negó con juramento y luego ya lo negó con mal juramento, ¿verdad? Un poco después se le acercaron los que estaban allí, ya no solamente eran mujeres, y le dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar. ¡Yo no conozco a este hombre! ¡Dejadme en paz! Y un gallo al instante cantó. Y ese fue el toque, ¿verdad? Para Pedro, el canto del gallo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Fijaros cómo deja el cuadro, lo deja Mateo, peor imposible, ¿eh? Jesús, sin dignidad ninguna ya, abofeteado, burlado, maltratado, linchado, y Pedro, su roca fuerte, deshecho en lágrimas como una damisela, como una chica, como una mujer, que lloraran los hombres allí. Si ahora es difícil, no os podéis imaginar lo que suponía para alguien, y para alguien como Pedro, llorar amargamente. ¿Qué dice Isaías 53, versos 2 y 3? ¿Quién no puede leer? Bueno, Isaías 53, versos 2 y 3. Si no lo sabéis de memoria, lo tenéis que buscar. Mirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecido en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No sé si a Pedro le vinieron esas palabras en ese momento, ¿verdad? Pero eso de esconder el rostro de Jesús es exactamente lo que Pedro acababa de hacer, ¿verdad? Como escondimos de él su rostro. El Señor había dejado su gloria para ser igual, había dejado su gloria y había dejado de ser igual a Dios para ser traicionado por sus mejores amigos, quienes declararon morir antes de verle atrapado y quienes después declararon no conocerlo. Antes hemos dicho que había alguien más en esa escena y no ha aparecido. Mateo no aparece, ni en Marcos, ni en Lucas, solo aparece en un evangelio, en Juan. Vamos a ir al capítulo 18 de Juan. Juan 18, verso 15. Es la misma escena que hemos leído nosotros, que estamos considerando esta mañana, contada por Juan. Dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Sorpresa. No era Pedro solo que estaba ahí. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Y la portera fue el que le preguntó. Ese fue el contexto en el que le preguntaron a Pedro si no era él de los que estaban con Jesús. Todos los indicios apuntan a que era Juan, el otro discípulo que estaba allí, ¿no? Es el único que conoce tantos detalles y los cuenta en el Evangelio. Y es muy llamativo que Juan, que conoce tantos detalles y que con Pedro rivalizaban en quién iba a ser el mayor en el reino, Juan en su Evangelio manifiesta el perdón de Dios y su propia admiración por el apóstol Pedro después de todo lo que había pasado, cuando es él mismo el que hacia final del Evangelio, versículo 15 del capítulo 21, relata lo que pasó con Pedro después de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Ya había pasado todo. Y Jesús le hace a Pedro esas tres famosas preguntas de si me amas y le encarga que apaciente sus ovejas, ¿verdad? Y ahí relata Juan el diálogo que hubo entre él, Jesús y Pedro, que nos enseña mucho cómo el Señor tiene misericordia de todos nosotros, como la tuvo de Pedro. ¿Cuántas veces has negado al Señor con tu vida o con tu testimonio? ¿Cuántas veces? ¿Incontables? ¿No te acuerdas? Va a haber muchas ocasiones en las que neguemos al Señor. Sin embargo, hubo perdón para Pedro, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Pedro fue restaurado como nadie ha sido restaurado en esta vida. ¿Por qué nosotros no vamos a ser restaurados cuando caemos? ¿Por qué el enemigo te puede atrapar en tu pecado y hacerte creer que ya no tienes solución y que tienes que ser un creyente de mediocre, de medias tintas, porque pecas hasta no se sabe qué límites, ¿no? ¿Por qué te tiene que atrapar, nos tiene que atrapar el enemigo con esa mentira de tú con lo que haces, despídete? Y conténtate con las migajas. Tú con lo mentiroso que eres, tú con lo infiel que eres, tú con lo poco, con el mal testimonio que estás dando, olvídate. La palabra de Dios nos enseña y nos insiste en que el Señor quiere hacer un milagro con cada uno de nosotros. Ya lo hizo cuando nos salvó, ¿verdad? Nos sacó de muerte a vida. Pero hay un milagro de santificación que no tiene límites. Por muy bajo que pienses haber caído en tu fidelidad al Señor, vas a encontrar restauración, poder. Y sobre todo vas a encontrar amor en el Señor. Leyendo el testimonio de Juan, a uno se le pone la carne de gallina acerca de lo que pasó con Pedro después. Y yo me pregunto si nosotros, viendo este relato, nos identificamos con Pedro o o lo dejamos muy lejos, ¿no? Decimos, bueno, es que eso fue un caso aparte. Y dejamos que el pecado nos derrote día tras día, ¿no? Hay muchos creyentes que están anulados simplemente porque no son capaces de superar determinados pecados, determinadas cuestiones. Y es porque no tienen la suficiente fe, no tenemos la suficiente fe en el poder restaurador del Señor. Por supuesto, eso no es una excusa para que descuidemos nuestra vida espiritual y nuestro testimonio, todo lo contrario. Es una razón poderosísima para que creamos en que el Señor, solamente Él, que comenzó la buena obra en nosotros, que nos va a llevar hasta sus propósitos, hasta cumplir su propósito. El Señor se cansó de decir que no había venido a buscar a los sanos, ¿os acordáis de estos pasajes? Y luego Pablo se cansó de decir que el Evangelio no es para gente sabia, que es docta y que ya es santa, ¿verdad? El Evangelio es para personas que se sienten pecadoras, que se saben pecadoras y que buscan agradar a Dios. Y el Evangelio que te hizo entregar tu vida al Señor, que te hizo caer a los pies de Cristo, es el Evangelio que te va a seguir rescatando hasta que te encuentres con Él. Y la persona que eras antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesucristo, antes de entregarte a Él, es la persona que Dios quiere para su gloria, para que forme parte de la eternidad con Él. Y pasajes como estos nos llaman a que seamos de estos, ¿no? De estos que describe Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, ni el santo se gloríe de su santidad. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme, en saber quién soy. Si confías en el Dios que levantó de los muertos a Jesucristo, gloria a Él, descansa en Él, pide que te restaure, por muy bajo que hayas caído, y Él va a hacer una obra especial contigo. Gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. Lo primero que dice: yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. En estas cosas me complazco. Que Él nos bendiga.